seguir viviendo si no te tengo conmigo? Nunca me falte mi amor, nunca dejen de quererme, porque ya no encontraré otro amor al que yo quiera. Si tú te fueras con otro, yo me fuera con la muerte. Si tú te fueras con otro, yo me fuera con la muerte. ¡Eso! Seguir viviendo.